Boneto, que hoy nos acompaña para rendir homenaje al general Güemes. Es el primer año que nuestra historia de nuestra patria se le rinde un homenaje a nivel nacional, así que le agradecemos al profesor Caponeto. Una pequeña semblanza me permite que lea de usted, o chiquitita, porque le damos. Nació en Buenos Aires en 1951. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2 Mariano Acosta, de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de doctor de Filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Durante 3 décadas se desempeñó como investigador científico del CONICET en el Instituto de Ciencias Sociales primero y en el Instituto Bibliográfico Antonio Cini. Después, desde 1999, es el director de la revista Cabildo y realiza una continua labor como conferencista, publicista, docente y asesor pedagógico. Tiene numerosos libros editados. Hace muy poquito estuvimos aquí se presentó el avant premier de su libro No lo conozco, y hoy nos da el honor de esta charla, de una semblanza del general Martín de Güemes. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los asistentes, y muy buena bienvenida a los que por primera vez nos visitan, esperando que se encuentren cómodos y que disfruten de este encuentro. Todos sus profesores. Lo que vamos a contar sucedió en Salta, esa ciudad divinamente señalada de Anzuategui, para derramarse en la aventura del catecismo y de la espada. La ciudad de la clara arquitectura y de los anchos patios cabedores hechos para acoger al día con bandadas de flores. Es el 7 de febrero de 1785. Hace calor ese día. Nada excepcional ocurre en la ciudad de Salta. Los hombres buscan, cuando pueden, el halago de la sombra. El sol está pegando duro y la ropa pesa mucho después del trabajo. Los fletes, si no andan, dormitan. Es una actitud estupenda, satisfecha de sí misma. Sin embargo, hay trajín en un hogar, el de los Güemes Montero. El jefe del hogar, don Gabriel, un hidalgo de prosapia y palo católica, apenas si ha podido atender ese día sus ocupaciones en la Real Caja de la Intendencia. La esposa, doña Magdalena Gochechea de la Corte, descendiente del fundador de la provincia de Jujuy, está acostada, asistida, presintiendo la dulzura y los dolores de la maternidad inminente. Todo esto ocurre antes de la puesta del sol, en una casa cristiana y criolla en la cual se rezaban antiguos latines, en la que se leían los diálogos de Platón, o la geografía de Estrabón, o la política para corregidores de Bobadilla. Una de esas casas antiguas, señoriales, edificada sobre piedra, como quiere el Evangelio. Lo que ocurre ese día es la llegada al mundo de Martín Miguel Juan de Mata, así bautizado en la iglesia matriz de la ciudad. Con los años se podrá decir de esta criatura que defendió el norte argentino, la geografía concreta de la patria, cuidó y secundó los planes del general San Martín, renunció a los sobornos, gobernó férreamente pero según las enseñanzas de la iglesia, forjó un vital espíritu patriótico, creó una táctica militar, asombró con su coraje entero a la América toda, acaudilló un pueblo en armas y no quiso desmembrar el territorio americano ni desarraigarlo. Autonomía e independencia sí, emancipación no. Vale la pena entonces conocer más profundamente la vida y la obra de este hombre. Güemes fue educado primero por los padres franciscanos, asistió a la cátedra de artes que dictaba el doctor Manuel Antonio de Castro, cursó los estudios en el Real Colegio de San Carlos, estudiando particularmente matemáticas y dibujo. Nada hay en él que configure la fisonomía del bárbaro con la cual ha querido Sarmiento retratar a los caudillos. Por el contrario, todo en él prefigura y anticipa y al mismo tiempo consuma el estilo de los antiguos hidalgos, de los viejos y nobles señores de la tierra. Recordemos que, entre otros, uno de sus antepasados fue don Juan Francisco de Güemes, virrey de la Nueva España, allá por los años 1746-1755, un hombre que se destacó por ponerle bozal y freno a la prepotencia británica, custodiando las ciudades de Orán y de La Habana. En tanto caballero, forjado en el recio molde hispano católico y hispano criollo, no podía sorprender que a los 14 años se alistara en el regimiento fijo de Buenos Aires, en el tercer batallón de la sexta compañía que se encontraba por entonces en la provincia de Salta. Esta incorporación fue providencial, porque le permitió realizar a Güemes la primera hazaña: rendir un buque británico en el puerto de Buenos Aires durante la llamada primera invasión inglesa. Los propios ingleses han dejado el testimonio de este gesto hazañoso, principalmente a través de las crónicas de Alejandro Gillespie, que fueron publicadas en castellano con el nombre de Buenos Aires y el Interior, observaciones recogidas durante una larga residencia en 1806-1807. Ocurrió exactamente el 12 de agosto de 1806, bien llamado el Día de la Reconquista. Estaba en Mieres conduciendo las acciones junto a su plana mayor. En esos momentos, un soldado agitado trae la noticia: el buque británico Justina ha varado frente a Buenos Aires, el lecho del río le frena el escape, pero no es presa fácil. Sus bandas esgrimen 26 cañones y hay a su bordo una amenazante marinería. Enterado Güemes, no vacila un instante. Reúne a un grupo de húsares, se pone a la cabeza de los mismos y espera que el río baje lo suficiente. Es cosa de verse. De pronto, el arrasal de Güemes pica al frente y su espada en giro señala el buque enemigo. Atrás de él, sables y terceronas en ristre, una centena de jinetes mete sus pingos en el agua y carga con una decisión incontenible. Extraño abordaje: bandera blanca de la rendición británica, gritos desesperados de alto el fuego, bandera española en tope. Martín Miguel de Güemes se ha lucido. Liniers lo ascendió a alférez graduado y después a teniente de milicias de Granaderos. Y el nombre de la patria tomó esa tarde el nombre de los nombres de pila que llevaban los hombres. Esa tarde la patria se llamaba Santiago y Martín se llamaba para cada soldado. Un jardín de banderas tomada al invasor a los pies de la Virgen por la patria quedó, y en el mundo se supo que atropellar la patria no era cosa de hacerse y sacar la barata. Que conste, defendió a España cuando España no supo defenderse a sí misma y cuando España no quiso defender estas tierras tan suyas, tan nuestras. Está ya la llamada Revolución de Mayo, con las luces y con las sombras que todos conocemos. Güemes formó bajo su mando una partida de 60 jinetes de caballería y la puso a disposición de otro grande de la patria vieja, don Cornelio de Saavedra. Lo destinaron a Humahuaca y desde allí, comandando la partida de observaciones, empezó a aprender ese duro oficio de cuidar las fronteras de una patria combatiente. Esa partida, reforzada después con nuevos elementos, se convirtió en el escuadrón de salteños que se incorporó a la vanguardia del ejército del Norte. Estuvo en la ocupación de Tupiza, luego llega a Tarija y luego se traslada a Calchaquí para organizar las llamadas milicias del Valle. Obsérvese el despliegue táctico-militar y la capacidad de maniobra de este hombre tan joven. Con las milicias del Valle primero, con el escuadrón de salteños o con la división tarijeña, marchó siempre épicamente, ecuestremente a la avanzada del ejército del Norte, participando en el combate de Cota Gaita, pero sobre todo decidiendo la suerte del combate de Suipacha. Vale la pena detenerse un instante en esta huella para contemplarlo. Es el 7 de noviembre de 1810. Aún no hace una media docena de meses que la junta que encabeza Saavedra rige los destinos del virreinato del Río de la Plata. Pero ya se ha peleado, como también se va a pelear ese día. Las armas criollas se van abriendo paso y llegan a Suipacha, cantón del Potosí. Terreno difícil, quebrado, duro. De este lado las fuerzas criollas que comanda Balcarce. Del otro lado tropas que responden al virrey del Perú. Es una dolorosa guerra entre hermanos. Es una dolorosa, patética, pero necesaria y legítima y justa guerra para nosotros. La veteranía realista se va imponiendo, va obligando a retroceder a las filas patriotas y la derrota parece ser cuestión de minutos. Entonces sucede lo imprevisto. Un puñado de hombres, refugido de furor y de velocidad, irrumpen en el descampado. Son los hombres del caudillo salteño. En el sitio bravo y en el momento adecuado. Diestros para moverse, parecen una unánime lanza que va abriendo brecha. Un coro de alaridos que edifica, sincera y canta la victoria de la patria. Pelean durante más de 4 horas. Por último, los tambores y los trompas del adversario invitan a la retirada. El batuque ha terminado. Otra vez, Martín Miguel de Güemes se ha lucido. Como él mismo lo dijo después del combate, el americano no ha nacido para vegetar y vivir en la oscuridad. Su táctica no es la fuga, manchando la memoria de nuestros abuelos. Señal inequívoca de que aquella guerra, que en una guerra fraterna, señal inequívoca de que en aquella guerra había una referencia común a los comunes abuelos. Recorrió pues Güemes los caminos desolados del Alto Perú, adquiriendo un conocimiento profundo y minucioso del terreno que aplicaría después en la legendaria Guerra Gaucha. Peleó bajo las órdenes de Pueyrredón, de Díaz Vélez, y decide la suerte de los ejércitos patriotas en el combate de la quebrada del Lazareno. Pero algo importante empieza a suceder en el alma de este hombre de acción. Se da cuenta, Güemes, del peligro ideológico de ciertos protagonistas predominantes de la Revolución de Mayo. Güemes ve la impiedad de Castelli, las profanaciones de Monteagudo, el desprecio a los gauchos y a las provincias por parte de los principales agentes morenistas, la falta incluso de decisión y de coraje de algunos jefes castrenses. Güemes ve todo esto. Es entonces cuando vuelve sus ojos hacia San Martín, lleno de admiración y de respeto por su trayectoria, por su conducta, por sus planes, por su coincidencia política fundamental. Pero sobre todo vuelve los ojos hacia San Martín porque advierte algo en ese hombre. Advierte que su voz vibraba en los clarines y sostenía las banderas en el aire hasta los últimos tambores de lo que sonaba era su pulso formidable. Si todo triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. Y le escribe expectante y emocionado a San Martín, diciéndole: el teniente coronel don Martín Güemes, ante usted, con su mayor respeto, se presenta y dice que por notoriedad sabe que marchan tropas de esta capital para el Perú. Consiguientemente, con mis sentimientos y no pudiendo mirar con indiferencia los peligros de la patria, me ofrezco ya mismo a partir bajo sus órdenes. Gran conocedor de las almas, rápidamente se da cuenta, general San Martín, de quién es este caudillo que así le escribe y que de este modo se dirige a él. Güemes, desde 1814, queda a la cabeza de la defensa de Salta y del Alto Perú, a instancia del mismísimo general San Martín. Y lo secundarán hombres legendarios como el Pachi Gorriti o Luis Burela. Pachi Gorriti, aquel que enlazaba los camiones enemigos y los traía al propio campo de batalla, llamado a sí mismo el primer lancero. Y para no olvidarse de sus orígenes franciscanos, usando el hábito de San Francisco para entrar en combate. O el Luis Burela, no menos legendario y conocido por todos nosotros, aquel al cual cuando le preguntaron trágicamente con qué armas íbamos a enfrentar a los enemigos, él respondió ante la austeridad en la que vivíamos con las armas que le quitaremos. Güemes y esos hombres de acero se lucieron en combates desiguales como La Pedrera o Tuscal de Velarde, y en todo el proceso de la reconquista de Jujuy y de Salta. El reconocimiento sanmartiniano no tardará en llegar. Se lo promovió al grado de coronel, se lo declaró benemérito de la patria y se le confirieron atributos de comandante general de la vanguardia. Y desde entonces, San Martín, con base de operaciones en Cuyo, y Güemes, con base en operaciones en Salta, llevaron a cabo la planificación conjunta, estratégica y táctica de alcance continental para la obtención definitiva de la independencia americana, pero con dos condiciones: no traicionar el patrimonio espiritual heredado de la España católica, no desmembrar el territorio heredado de esa misma madre fundadora. En esto San Martín y Güemes coincidían. Comienza la epopeya. Cada vez más Güemes es Güemes el caudillo. Figura que, como bien ha enseñado Lucía Almazán, ha sido en estas tierras sudamericanas un recurso supletorio de la monarquía. Puesto que siendo la monarquía una forma legítima y necesaria de gobierno y un reclamo de orden natural, pues entonces, al modo de esos antiguos y medievales y cristianísimos reyes, al modo de ellos gobierna también Güemes, figura regia sin azar. El Valle del Alba, colosal, majestuoso, interminable, pleno de secretos, queda mudo ante tanto derroche de valor. Seis invasiones frena Güemes. Una y otra vez los adversarios insisten, una y otra vez los criollos resisten. la guerra gaucha, aquella que dio pie para la égloga, para la copla, para la imagen, para la música, para el romancero, está en pleno desenlace. El general español García Cambá, en sus memorias para la historia de las armas españolas en el Perú, reconoce con admirable honestidad que los soldados realistas, veteranos todos ellos de cientos de combates, estaban impresionados por la vaquía y por el arrojo de las huestes especiales. Porque Güemes, como ha dicho Luis Oscar Colmenares, era un genuino caudillo hispanoamericano, hispanocriollo, hispanocatólico. No era un desheredado de la tierra, no era un resentido social, ni era el artífice de una rebelión clasista. Era un aristócrata. ¿Y cuál era el espíritu que animaba aquella epopeya de este caudillo? ¿Cuál era la ley de aquellos gauchos? Este es el país de Martín Güemes, repetían, la tierra heroica, altiva, de la espera, la dura estirpe hispanoamericana, la guerrera, la que amanece atalayando el suelo. Andan los gordos, andan juntos y cerca, acechando, acechando al caudillo quebracho de los montes, al horno de los ranchos, al tronco del Sevilla, al cedro Coya. Pero esta ley de gauchos ha de salirles a la cortada. Si vienen, que vengan, fierro y cuero, esperamos a lanza y a bolazo, a lonja de rebenque y caronero, simbrando, simbrando el charabí de los degüellos. Saldremos al cruce para dejar a punta de facón el nombre de la patria galopando, sin paisanos, con don Martín de Salta. Si habremos de caer, será peleando. Es entonces, bajo este espíritu, bajo este estilo, que tiene lugar un episodio singular. De esos que la memoria se obliga a retener y luego a propagar. Tres oficiales realistas galopan junto a horcones. Así está don Martín, le han dicho. Una docena de veces los han frenado los criollos en la mitad del camino. Alto, ¿quién vive?, les han preguntado. El rey, responden correctamente los realistas. Llevamos un mensaje para Martín Güemes, es un salvoconducto. Dos semanas de marcha les lleva a encontrar al jefe gaucho. Este lo recibe al fin. Vosotros diréis, señores, portamos un mensaje del virrey de la Serna para usted. Así le dice uno de los emisarios realistas. Tenemos orden, señor, de esperar por su respuesta. Güemes desgarra el lacre del pliego, invita a los oficiales a sentarse y él mismo se repatinga para leer. Una vez acabada la lectura, exclama: estiman en tan poco su honor los veteranos españoles que se encargan de misiones como esta. El coronel español que presidía la comitiva es un honrado soldado. Se para con violencia, yergue ofendido su mentón y responde: señor, no sé de qué me habla usted, ignoro y lo juro por mi vida el contenido de este pliego que el virrey ha confiado a mi lealtad. Güemes le lee la misiva. La Serna en ella le propone que abandone la lucha y que en tal caso están a su disposición 1.000.000 de pesos fuertes y los títulos de marqués y grande de España. Y bien, señores, dice Güemes, ¿no creéis que es ultrajar a un soldado enviarle a ver a otro soldado con semejante proposición? Decid a vuestro virrey, señores, que Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna entera en el servicio de la patria y que para él no hay título más glorioso que el amor de sus gauchos y la satisfacción de sus conciudadanos. ¡Qué respuesta distinta, antagónica y opuesta a la respuesta de los modernos ante ese gesto de desprendimiento, de anonadamiento ante la carne, la materia, el dinero! Bien pueden aplicarse a Güemes los versos de Marechal: sentado con honor en la balanza de la justicia, centro de un mundo firme, su vertical de hombre, así lo he visto y crece su figura en la mañana de oros y de plata, abriendo y cerrando el día con la señal de la cruz, así lo vivo y su estatura crece. El sol está en su barba que no ha besado nadie, sino el viento. Admirado por tanta grandeza, el insigne historiador Vicente Sierra, en un congreso gomeciano en 1972, pidió la palabra y dijo: es evidente que el destino histórico y la voluntad de Dios nos han dotado de estos hombres para forjar el destino trascendental de América, destino que nos viene de nuestro origen extraordinariamente magnífico. Aclaremos entonces algunos conceptos que no siempre quedan claros. Güemes no fue un gaucho incivil que improvisó una guerra sobre la base de los impulsos, de los instintos o de los arrebatos espontáneos de la plebe. No, ya hemos dicho y lo subrayamos, la aristocracia era su rasgo definitorio. Esto es la excelencia, la virtud política, la preocupación por el bien común y por el honor nacional. Militarmente hablando, fue un oficial superior de las armas de la patria, que conoció la disciplina cuartelera, los rigores de la formación castrense y la instrucción proporcionada a los grandes jefes militares de otrora. Se engañarían entonces quienes quisieran ver en este hombre y en la guerra gaucha que él condujo el fruto de la improvisación o del desborde instintivo o de la rabia puramente ocasional y emocionalista. Sin descartar que estos factores siempre entran en juego en una contienda, sin descartar tampoco su sorprendente intuición y el sentido de la oportunidad, lo cierto es que el accionar militar del caudillo fue el resultado de una paciente y delicada organización, de una pensada estrategia que se fue perfeccionando con los años y sin la cual no se explicarían las sucesivas derrotas y desmantelamientos de las poderosas huestes españolas. Dos personajes insospechados nos dan la razón en lo que estamos diciendo. Digo insospechado porque son enemigos de la causa boquesiana y porque son enemigos de la patria y son enemigos de la historiografía patriótica. Me refiero a Vicente Fidel López y a Bartolomé Mitre. Si Vicente Fidel López, la campaña de Güemes es, en mi concepto, un modelo en su género como plan estratégico y como ejecución consumada. No faltó en ella ninguna previsión, no hubo que lamentar un solo descuido. Y todas aquellas milicias movidas y electrizadas por el jefe de la provincia obedecieron directamente a su sola voz, con la regularidad del ejército veterano más prolijamente preparado. Esta guerra, reconoce Vicente Fidel López, se realizó no como creen y dicen algunos, con correrías de grupos independientes y francos a la manera de las bandas bárbaras, sino con milicias regladas y oficiales cultos a la cabeza. Todos obedecían a una voluntad superior y un plan estratégico les daba forma. Llegado el momento, Güemes dio unos grandes combates en campo abierto que pueden considerarse como verdaderas batallas campales, y en ellas mostró que su pericia y sus soldados no eran inferiores a los guerreros tan justamente preciados contra los cuales combatía. En el mismo sentido, ha tenido que reconocer Bartolomé Mitre, lo que distingue principalmente a la guerra de Güemes de las otras es la de ser un movimiento sistematizado en medio de un aparente desorden, que se desenvuelve táctica y estratégicamente en una vasta extensión de territorio según un plan que está en la cabeza de todos. Es que la organización de los dispositivos militares de Güemes, en una palabra, fue reconocida por sus adversarios políticos porque realmente existió esa organización militar. Pero prestemos atención. Si hemos reivindicado sus aptitudes técnicas y sus dotes organizativas, no ha sido para circunscribirlo a la condición de un militar victorioso, que lo fue, que es legítimo reivindicar. Mucho más significó Güemes. Fue el jefe y el sostén de una provincia alzada en pro de la nación. Fue patriarca y el comandante de todo un pueblo en armas al servicio de la causa continental. Porque la guerra gaucha, entiéndase esto, no fue una resistencia localista ni un episodio aislado, como no fue su conductor una mera pieza accesoria o satelital del plan sanmartiniano. Era aquella una contienda de proyección americana. En tanto ponía en juego nuestra existencia autónoma. Dios eligió a Salta como escenario y eligió a Güemes no para secundar o para complementar un plan, sino para protagonizarlo y para protagonizarlo hegemónicamente, vertebralmente. Salta, como ha dicho Guillermo Solá, fue el gran bastión de la patria. Sus paisajes han sido el testimonio incorruptible de la intrepidez de Güemes y de sus hombres. Fueron 6 años largos e intensos de enfrentamiento. 6 largos e intensos años con el poder del adversario sobre los hombros. Tanto el adversario que amenazaba desde afuera como el más peligroso y cínico de todos, el que amenazaba desde adentro. 6 años durísimos en los cuales el sacrificio fue, como dice Yenta, el real fundamento de la soberanía. 6 años de probar el temple y la fidelidad, soportando las presiones de los enemigos internos a los que daba los definió como esa tacaña recua que quiere libertades, derechos, garantías, pero todo barato y no a su costo. Adviértase también la vigencia de esta clase de personajes siniestros, esa tacaña recua que se alza con el poder y que se hace cargo del poder reclamando libertades, derechos, garantías solo para ellos, no para la soberanía nacional. 6 años soportando la pobreza y la estrechez extrema de recursos materiales, pero dando una prueba irrebatible de que no son los intereses económicos los que constituyen el motor de la historia, ni los que movilizan a los hombres a vivir y a morir. En el año 1880, en la zona de Rosario de la Frontera, de forma absolutamente casual o providencial, si mejor se quiere, unos nietos del general Güemes se toparon con un mendigo literalmente muerto de hambre. Tenemos un daguerrotipo de este hombre, ojos raídas, bastón, poncho viejo, barba, sentado en una pobre y humilde tabla. Se acercaron a socorrerlo y hablando con él supieron que era el sargento primero José Manuel Mamanes, que tenía 100 años y había terminado en ese estado de pobreza y de estrechez económica. ¿Cómo no recordar otra vez aquello que decía Allende? Comparar la riqueza de aquella Argentina pobre con la pobreza de esta Argentina rica. ¿Qué ejemplo el de este hombre para tanto uniformado, sin honor, pero millonario? El testimonio de este sargento gloriosamente rendido de lo absoluto, como diría León Blois, es un arquetipo que refulge al paso de los días. 6 años, decíamos, duró la guerra gaucha. Lo que al conjuro de la voz de mando de Güemes, la tierra respondía armándose toda ella entera, como lo dijo en conocida metáfora Juan Carlos Dávalos: y cuanto más dueños de la tierra se crean los intrusos, más brotarán reacciones en zarzas y en breñales, en páramos y montes, en nieves y en torrentes, en lluvias y en sequías, montes, llanos, hombres, bestias, toda la tierra en armas. Dirán algunos, como siempre, que esto es leyenda o es poesía, pues claro que lo es, esta poesía es más verdadera que la historia. Se dirá también que paradigmática esta leyenda, cómo edifica, sincera, nutre en estos tiempos prosaicos, cómo abona nuestro afán de resistir por Dios y por la patria esta mezcla legítima, armónica, de lo poético y lo histórico, de lo legendario y de la crónica. Qué arquetípica y qué vigente la respuesta del caudillo al general Olañeta, fechada el 22 de septiembre de 1816, le dice Güemes: no quiero favores en perjuicio de mi país, este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. Con esto los espero, a usted, a su ejército y a cuantos quieran venir. Güemes fue probablemente el menos localista de los gobernantes de su tiempo y uno de los que mejores vieron la necesidad de superar los criterios estrechos del falso provincialismo. Existía ciertamente, no lo negaremos, existía entre él y Salta, entre Salta y él, un vínculo radical, disoluble, una cultura invisible pero firme como la de las almas y los cuerpos, un intercambio de supremos valores, como ha escrito Bernardo Frías, uno de sus prólogos, de sus biógrafos más reconocidos. Esto es cierto. Salta era para Güemes el oeste, el diagonal, la puna, el viento, el suelo helado, seco, polvoriento, una queja del quencho, el cartón, el nogal, el sevil, la tipa rosa, el surco abierto, la vendimia pronta y el hombre construyendo su destino. Pero Salta era, con orgullo, como él la proclamaba, el antemural infranqueable de la patria toda. Sus habitantes se batían por la nacionalidad entera. Defender a Salta era defender la inviolabilidad de los fueros heredados, era impedir la disgregación territorial y era impedir el desarraigo espiritual. Y sabido es que el gran objetivo de Güemes consistía en llegar hasta el Perú, encontrándose en un abrazo sin tiempo con la fuerza del general San Martín. Es que las acciones continentales de ambos jefes estaban inteligentemente coordinadas. Atilio Cornejo, en su Historia de Güemes, sostiene que los planes de aquellos hombres no eran regionales sino continentales. Como gobernador de Salta era intransigente, pero su corazón y su entusiasmo estaban por entero allá con el general San Martín. Esta dimensión continental de la lucha güemesiana fue estudiada y resaltada por Luis Arturo Torino, miembro de la Academia Güemesiana, en un opúsculo que se llama La invasión realista del año 1820. Dice aquí Torino, criticando a la historiografía mitrista, que bajo la apariencia de un elogio limita el accionar del caudillo a una defensa local, que no hubo una mera defensa local, sino una defensa continental y americana. Esto explica el enorme dolor que le causaban las luchas fratricidas, con Castelli, con Rondó, con las autoridades de Buenos Aires o con la oligarquía nativa de su provincia. El hombre de la guerra gaucha, ha dicho Lulones, su número simbólico es Güemes, pero él fue realmente el salvador de la independencia nacional desde el norte, y la originalidad de su táctica no puede impedir que se lo considere como uno de los más grandes guerreros que tuvo nuestro país. Hasta aquí, queridos amigos, en imperfectos trazos, por cierto, un esquema, un croquis, la semblanza militar, política, heroica de don Martín Miguel de Güemes. Queremos abordar ahora una segunda cuestión. El gobierno de Güemes. ¿Cómo fue Güemes en tanto gobernador? ¿Cuál fue la política gubernativa de Güemes? Ese de mayo de 1814, el Cabildo de Salta lo nombró gobernador y capitán general de la provincia. Desde entonces, y salvo interregnos a los cuales lo obligaba la lucha armada, la guerra, Güemes se hizo cargo personalmente del gobierno de su provincia. Es cierto que de inmediato y prioritariamente desde ese cargo se dedicó a las tareas propias de un gobernante en tiempos de guerra. Es cierto que la tarea ofensiva y defensiva la encaró y la ejecutó personalmente sin delegar absolutamente nadie ningún puesto peligroso. Sobre todo desde que San Martín lo nombró general en jefe del ejército de observaciones. Pero aún así y todo, hay que decir que gobernó con aplicación, con contracción y con justicia. Y muy pronto, y recuerden esto, muy pronto, el movimiento político de Güemes gobernador empezó a ser reconocido con el nombre de la Patria Vieja. Es importantísimo este dato. Ellos, los güemesianos con Güemes a la cabeza, eran la Patria Vieja, mientras que sus enemigos se llamaban la Patria Nueva, la de los ideólogos liberales y jacobinos, la de los agentes de la oligarquía nativa. Ellos eran la Patria Nueva, los enamorados de la novedad. Güemes y los suyos eran la Patria Vieja. Como gobernador de la provincia, el desempeño de Güemes ha sido objeto de muchas discusiones, sobre todo en el terreno social, económico y político. Medidas como la exhibición de impuestos a los gauchos o la exacción de préstamos a los pudientes dieron lugar a opiniones encontradas hasta el día de hoy. Mientras unos lo acusan a Güemes de demagogo, otros crecieron ver por lo mismo en él a una especie de reformador social que se adelantó a su época, o a un precursor de medidas socialistas y populistas. Ambas posiciones son incorrectas y diremos por qué. La guerra había empobrecido terriblemente a Salta. Solo unas pocas familias y unos pocos comerciantes conservaban cierta holgura económica. Pero salvando excepciones, que las hay, siempre las hay, la disposición de ánimo de estos hombres no era la del desprendimiento y la de la generosidad. Ni sus inclinaciones políticas eran favorables a los criollos. La situación pedía actitudes de emergencia, opciones duras, decisiones contundentes, vías no ordinarias sino extraordinarias. Güemes las tomó con responsabilidad y conciencia. Nunca se le escapó que aquellas medidas eran dictatoriales, pero a diferencia de los modernos, sabía que hay dictaduras legítimas, necesarias y oportunas. Y como se lo dijo a Belgrano y al Cabildo en su oficio del año 1820, no podía ser, dice Güemes, que en semejante emergencia los gauchos estuviesen dispuestos a brindarse enteros y el resto de la sociedad cuidara de sus intereses. Yo mediré el patriotismo por el grado de generosidad, decía San Martín. Otra coincidencia importante con don Martín Miguel de Güemes. Y haciendo el elogio de este sentido del bien común que tenía el caudillo, Martín Figueroa, en su libro La Gloria de Güemes, nos dice: Güemes pasó por encima de todo, pues tras su mirada en la cumbre no se detuvo a contemplar la senda. El destino de la patria valía más que la comodidad de algunos hombres, y por eso exigió el máximo sacrificio, comenzando por dar el ejemplo. Más que un gobernador civil, debió conducirse como gobernador militar de un frente combatiente. Este fue entonces su gran mérito como gobernador, como el de San Martín de Mendoza o el de Rosas en la Confederación: haber ejecutado una dictadura sin la cual no se hubiera salvado la autonomía nacional. Ese precisamente fue su mérito, insistimos y subrayamos, el que no saben entender hoy los políticos. El mérito de haber entendido que la defensa del bien común completo de la patria exige a veces el sacrificio forzado de los particulares, que la seguridad de la nación está por encima del desarrollo, que es preferible ser mejores antes que estar mejor. Porque sin una tierra soberana no se es dueño de nada, sin el señorío y sin la libertad genuina, cualquier patrimonio personal es estéril y es esquivo y es efímero. Ante la imperiosa necesidad de recursos para costear la campaña libertadora, Güemes comprende algo que es fundamental para un estadista y para un gobernante. Algo que es fundamental, diría yo, para un timón de tormentas. Comprende la prioridad de la soberanía política por encima del bienestar y del confort. Lo primero era sacarse de encima al invasor. Lo primero era costear los ejércitos de la patria vieja, aliviar las cargas de los gauchos sobre cuyos hombros llagados caían las mayores responsabilidades. Después vendría el crecimiento económico de los particulares. Pero la espada, como dice Peguín, es la que mide con sangre el espacio de tierra sobre la cual el arado abrirá después el surco. Mas para entender esto, para inteligir esto, hay que tener una grandeza de espíritu que no todos tuvieron. Y por eso el mismo Vicente Fidel López, recordemos su adversario ideológico, acusó a los detractores de Güemes de menguados espíritus y miopes. En cuanto a la acusación de demagogo que se ha lanzado contra Güemes de parte de cierta historiografía liberal, es absolutamente inadmisible. Ningún demagogo se impone e impone austeridad, disciplina y orden. Solamente el plebeyo pide libertad de ancha castilla, dice Nietzsche. El aristócrata, el señor, pide exigencia, rigor, labor improbus. Ningún demagogo rehabilita la supremacía de los deberes y de las obligaciones por sobre los derechos. Ningún demagogo pide fortaleza y sacrificio hasta dar la propia vida en plena juventud. Ningún demagogo rechaza los sobornos y los halagos, prefiriendo la vida ruda y la muerte mártir. Un manifiesto a los habitantes de Jujuy del año 1819 lo retrata de cuerpo entero y constituye además un mensaje para los argentinos de hoy. Dice Güemes que todo hombre que quiera vivir en las provincias libres del Estado se presente dispuesto a tomar las armas y a marchar frente a los enemigos en defensa de la nación. Que se presente dispuesto a marchar a los destinos que se le señalaren. Venid por último todos, que yo, en la escuela de los trabajos, donde he aprendido mis bravas legiones el arte de la pelea, os enseñaré la senda del honor y de la gloria. Pero así como es un error querer acusarnos de demagogo, también lo es el querer presentarnos como un líder socialista del proletariado. En la sensibilidad social de Güemes para con sus paisanos pobres, no hay una cuestión ideológica, hay una cuestión teológica, la virtud de la caridad. Aquellas medidas de gobierno tomadas a favor de los gauchos eran hijas del sentido común, era la consecuencia natural del don del mando. La verdadera jerarquía consiste en el servicio y en el sacrificio y en la caridad, dirá Ramiro de Maeztu. La verdadera jerarquía es un parafraseo de la que pronuncia nuestro Señor cuando dice: estoy entre vosotros como el que sirve. Aquellas medidas en pro del gauchaje eran acordes con su educación hispano-católica tradicionalista. Por eso, no fue precursor de socialismo alguno que, dicho sea entre paréntesis, jamás ha hecho nada real ni concreto por los necesitados. Fue un ejecutor de los preceptos ético-políticos de la tradición católica. El famoso fuero gaucho, por ejemplo, una normativa institucional que protegía los derechos de los hombres de campo y de pelea, es una institución de clara raigambre medieval. No se trataba de una innovación moderna y revolucionaria, se trataba de la aplicación antigua, antiquísima, del derecho natural y cristiano. Se cumplían nuevamente las palabras del poeta: todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores descienda por amor y se haga un simulacro de aquel Padre Celeste que a toda criatura da el sustento y la ley. Existe un relato de singular fuerza expresiva que nos permite entender esta relación patriarcal de Güemes con sus gauchos. Este relato lo trae Juana Manuela Gorriti, sobrina del famoso padre Juan Ignacio, que bendijo nuestra primera bandera patria de las manos de Belgrano. En su libro sobre Carmen Puch, la esposa de Güemes, dice Juana Manuela Gorriti: al llegar Güemes a Horcones, los paisanos se precipitaban a su encuentro, gritaban su nombre con delirante entusiasmo, lo rodeaban, unos se arrodillaban, otros besaban sus manos, o el puño de su espada, o las espuelas. Él les salía al encuentro, afable y sencillo en su grandeza, tendiéndole los brazos, llamándolos a todos por su nombre con esa prodigiosa memoria del corazón que solo tienen los verdaderos capitanes, rodeando los centenares de hombres que habían abandonado el arado y siguiendo el pintoresco chiripá, armados de puñales, les pedían un sitio, el honor de un sitio en sus milicias imbatibles. ¿Qué razón tenía Lugones? Todos espejaban en él, cada cual representando una parte, pero todos, viejos, niños, mujeres, pobres, indios, y de él emanaban en forma de jinetes para todos los rumbos sus ideas, hasta encarnarse en la patria misma y tomar contacto con la muerte, y hechizados por ella despeñarse hasta las más supremas acometidas. En su obra Las milicias de Güemes, de Miguel Solá, el autor recuerda el caso conocido de la famosa sublevación de Pozo Verde, que tuvo lugar poco tiempo antes de la muerte del caudillo. Fue una disputa menor a raíz de un desencuentro con el caudillo Bernabé Araos. Pero ¿qué hace Güemes? Se hace presente delante de los hombres que se habían amotinado. está solo. Se baja del caballo, arroja su espada al suelo, arenga a esos paisanos, y los paisanos vivan su nombre y hacen el elogio de su coraje inaudito. ¿Qué ejemplo también esta actitud para aquellos que creen poder imponer su autoridad amenazando a los subordinados, rodeándose de alurones o castigando a los que no los elogian, premiando a los serviles? Son muchos los testimonios de la formación y de la conducta católica de Güemes. Apenas iniciada su gestión como gobernador, demostró públicamente su respeto, su afecto y su acatamiento a los dos dignatarios prominentes de la jerarquía eclesiástica en América entonces, a pesar de que ambos hombres se habían mantenido leales a la corona, y no les sea reprochable. Se trataba del obispo Nicolás Videla del Pino y del arzobispo Benito de Moxoy de Francolí. Fue tan grande el respeto manifestado por Güemes a estos hombres, tan grande su actitud piadosa y devocional ante ellos, que no solamente suscitó la admiración de los jefes realistas, sino que, he aquí la paradoja, suscitó el odio y el resentimiento de esos jefes liberales de la Revolución de Mayo, que en el fondo estaban en contra de cualquier manifestación católica tradicional hispánica. Lo que le reprochaban a Güemes no era el excesivo respeto por el cuidado de las formas respecto de aquellos dos clérigos. Lo que le reprochaban a Güemes en el fondo era que fuera un soldado católico. Pero hay otro ejemplo que no queremos dejar pasar de lado. En el Chamical, que es una zona rural situada aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad de Salta, hacia el sudeste, hay una capilla que hasta el día de hoy existe como monumento histórico nacional. Pues bien, fue mandada a construir por Güemes en el año 1818, y en la nota que el caudillo remitió al provisor del obispado, don José Gabriel de Figueroa, se pone de manifiesto justamente estas cualidades cristiano-católicas del caudillo. Porque dice Güemes que no puede ver impávido, no puede presenciar sin reaccionar la fe sencilla de aquellos paisanos que le están pidiendo al Chamical que el Chamical tenga su capilla, y finalmente la tuvo. Y hasta el día de hoy también, en la Catedral de Salta, en el Panteón de las Glorias del Norte, se conserva el escapulario con la figura de Cristo, justo juez que acompañó al caudillo en todas sus batallas. Hay al respecto un estudio de Ana María Galileano que se llama Los próceres argentinos y su devoción a la Virgen María. Un trabajo en el cual la autora prueba documentalmente que el caudillo Martín Miguel de Güemes colocaba personalmente sobre el pecho de cada uno de sus gauchos el santo escapulario de María Santísima. Y llegamos al final. Se habíamos dicho que los enemigos de Güemes eran internos y externos. Estos últimos, obviamente, lo componían los llamados ejércitos realistas, pero los primeros eran aún peores, porque no combatían al caudillo en batallas campales frontalmente, sino que se aliaban traicioneramente con los invasores, porque además no lo combatían por razones de alta política, sino de oportunismo y de conveniencia temporal, por esa primacía infame del confort y de la comodidad. Eran en sentido estricto, aristotélico de la palabra, una oligarquía, una facción que privilegiaba los intereses de una parte por sobre el bien común, y cuya ideología distintiva era el liberalismo, el modernismo, esto es, el desarraigo. Por eso, insisto, se autotitularon la patria nueva, por desdén a la patria antigua y eterna, a la patria de la cruz y del sable, a la patria de la tacuara, del poncho y del escapulario gaucho sobre el pecho. Fue este enemigo interno el que hacía de informante de los realistas, el que propiciaba las invasiones y el que hacía propagar desinformaciones entre la propia tropa. Fue así que el coronel realista José María Valdés, favorecido por el apoyo traidor de estos enemigos internos, pudo ingresar subrepticiamente en la ciudad de Salta la noche del 7 de junio de 1821 por las quebradas del Éser y de los Yacones. Güemes, que redactaba el despacho diario en casa de su entrañable hermana, doña Macacha Güemes, escuchó los ruidos, los disparos, los alborotos, y salió personalmente, como hacía siempre, cada vez que había una señal de peligro, para ponerse al frente de las acciones. La partida realista hirió gravemente de bala en una de las vértebras posteriores al caudillo. El heroico gaucho, sin apearse de su cabalgadura, instigó a su caballo a que lo llevase al galope hasta el campo de la cruz. Allí, acompañado de un pelotón de leales irreductibles, pidió ser transportado al campamento de la zona del Chamical, en la quebrada de la Horqueta, donde agonizaría durante 10 días sin un solo quejido, para entregar después su alma a Dios. Vale la pena contemplar el desenlace de este drama. Ha salido Güemes de la casa de Macacha, la oscuridad es casi total. Monta de un salto y de memoria su frente, desenvaina el sable, viva 2 veces a la patria y carga contra las sombras. Un tiro del infierno le parte la espalda. Sus gauchos lo ven recostado sobre el cuello del caballo. Observan el gesto mudo de sus labios sellados por el dolor. Puede seguir, general. Claro que puedo, dice Güemes. Penosa marcha, que dura la noche y la mañana del día siguiente, hasta que su cuerpo desangrado reposa sobre un modesto cáter del campamento gaucho. Lloraron los hombres y las cosas de Salta esa noche. Lloraron los rostros desgajados de sus infernales. Los ponchos empezaban a cruzarse con banderas negras. Y todo Salta lo lloró en Vidalas y entró al marco triunfal de la leyenda. Y entre el sollozo de su gente, Salta lo devolvió a la tierra. Y en mineral visión surgió la luna por el azul sendero de la noche, y en caminos de sangre fue corriendo por la fibra al hombre, y palpitó la caja su mensaje, y la que nace al sol redonda y alta, y hasta en el fondo mineral del cerro. Esa noche el dolor se llamó Salta. Alguien, no obstante, lloró de un modo intensamente distinto. Su esposa Carmen Pucha, enterada de su muerte, decidió soterrarse, cortarse la cabellera, hasta que murió apenas 6 meses largo después de su esposo. Quienes la veían como un espectro, como una sombra en aquellos meses, han dejado testimonio de que solo repetía 2 palabras: debo encontrarlo. Debo encontrarlo. Los ojos de Carmen Puch, mirando desde la torre, son más azules ahora, tanto calca el horizonte. Si le pregunta la senda no le responde. Tampoco le dicen nada las aves que lo conocen. ¿Dónde andará ese guerrero? ¿En qué afanes y rigores? A veces oye el regreso ronco de su guardamonte. Y es aire el viento que juega con su ilusión en el bosque. Si él ya no puede volver, Esa irá donde se esconde, igual que la luz al cirio deja que el amor la bote, siendo una flor vivió más que lo que viven las flores. Ya le cierran las pupilas, ya la bajan de la torre, va al encuentro de la madre, y ella sola sabe a dónde. Ser fuerte, dice Piper de la mano de Santo Tomás de Aquino, es en el fondo estar dispuesto a caer, si por caer entendemos morir en el combate. Por el bien se exponen fuerte al peligro de morir. Lo que le importa al fuerte no son las heridas, sino la realización del bien. A Güemes, el fuerte, no le importaron los peligros, las heridas, la muerte, sino la realización del bien. Le ofrecieron un salvoconducto, garantías, mejores cuidados médicos a cambio de renunciar a la lucha. El caudillo entonces reúne a sus hombres, gastó su escaso aliento para saludarlos uno por uno y les dijo: aunque yo muera, sigan batiendo a los maturangos. Fue entonces que hizo llamar solemnemente a su segundo hombre, el coronel Lee. Clavando su espada en la tierra, lo hizo arrodillarse y jurar por la empuñadura en cruz de la espada que seguiría peleando hasta la victoria final. Hoy como ayer lo hiciera Güemes, debemos recuperar la patria vieja, sacándonos de encima a los invasores de la propia tierra, declarándole la guerra a los intrusos. Serán declarados invasores intrusos los gobernantes corruptos, los políticos venales, los soldados cobardes, los pastores heresiarcas, los sirvientes del nuevo orden mundial, los tratantes de patria, los adultos medrosos, los jóvenes impuros. Toda la tierra debe alzarse en armas para frenar la osadía de estos nuevos invasores e intrusos. Bajo el sol, apenas caliente de junio, hace 196 años hoy, se nos moría Güemes. Arroja su cabeza sobre un costado y aguarda. En aquel momento límite, escribe Lugones, la cabeza del caudillo dibujábase sin su morrión, todo hacia atrás, el cabello de crespa negrura, noble la frente, los grandes ojos de serena arrogancia, la nariz espaciosa, pálido, como el peligro en el vellón de su barba oscura. Tiene razón Lugones, arroja Güemes por última vez su cabeza prócer. Su sangre se hizo una con la tierra y siguió galopando por los cerros libres ya sin tropas enemigas, seguidoras. Bajo el cebil pronuncia su oración de despedida. Escuchemos la oración de Güemes. Herida fiera, Señor, que se lleva la vida y mi aliento, herida que voltea desde mi guardamonte si me apego gota a gota, herida que se pierde en el monte, en la boca de los trabucos, en las boarras, en los regatones, en los caroneros, herida de traición, Señor, alguien me vendió esa noche, alguien me esperaba emboscado en los cerros, herida en las calles del pueblo, y venir a resollar el último desgaste en la guerrilla, abajo de un cebil con un cielo de salta tan adentro, herida, herida fiera, cobarde, que me acorta los días de pelea y de entrevero, los días de los ponchos y tacuaras y los lazos sembrando junto a ellos. Dios mío, Dios mío, tapóname esta herida que me mata, cúramela con el agua bendita o con el fuego, apriétala de luna, déjame seguir peleando, peleando por la patria junto a ellos. Cúramela con lluvia o con sequía, o con rocío en flor en el amanecer silvestre de mi salta. Déjame, Señor, Déjame andar, sable desenvainado, largándome al galope. Déjame caerles como ráfaga. Déjame montar potros, correr estrellas, cuidar sendas, desde Tarija hasta el Rosario. Soy el rasgo de un tigre que pelea, pero ahora, Dios mío, abajo del Sevil, los veo a mis criollos, vigilando mis sueños, calladamente solos, ásperamente duros, porque yo casi ya he entrado al viento. Así rezaba Güemes. Y desde allí, Martín, pierdo como un volcado los recuerdos, crece en el horcón del rancho y en la flor de los ceibos. Martín, el que nombra la tropa en el vivar del fuego. Cuida mis gauchos, Dios mío. Cuida la patria, virgen de las mercedes y el ejército. Son hijos de Miraya, patrona y generala. Me falta el aire. Habiendo tanto aire este día de junio bajo el cielo, me falta el aire habiendo tanto aire azul y blanco en estos cerros, pero yo sé que vuelvo en el combate eterno. Aquí llega la patria, aura criollos, aquí llega la patria, el galope azul y blanco de los montes eternos. Que no pise un invasor el territorio nuestro, que no pise un invasor el territorio nuestro, aura criollos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias, profesor. No sé si hay aliento para hacer alguna pregunta o vamos primero a tomar un café. Gracias, profesor. Sí, gracias. Bueno, mira, nos vamos preparando para volver a la biblioteca. Les voy comentando las próximas actividades con las que vamos a continuar todo este grupo de encuentro de rescate de la cultura cristiana el próximo sábado 24 de junio. El profesor Hugo Verdera nos brindará una conferencia 100 años de Fátima como una nueva ocasión perdida. Les voy pasando folletos si quieren ir divulgando. El primero de junio, si no me equivoco, el primero de julio, perdón, el profesor Mauro, el padre Mauro Carlo Rossi va a presentar su libro La Divina Misericordia prepara el mundo con un nuevo enfoque vinculado a no solamente al mensaje de Sor Faustina, sino a la interpretación. ¿Cómo es el título de la conferencia? La Divina Misericordia prepara el mundo, a cargo del padre Mauro Carlo Rossi. Se lo pasamos. El 8 de julio tenemos el honor de tener al profesor Luis Primo, que nos va a brindar una conferencia que aquí nos está acompañando presente sobre el nuevo orden mundial. Profesor, mi primo no hace al curso de la noche de julio. Estoy emocionado todavía con sí. El 8 de julio va a estar el profesor mi primo dando una conferencia más que importante sobre la semblanza de Michael Schoen en relación también a la obra del padre Claudio Sanahuja, así que es un honor y le agradecemos la predisposición y la confianza de estar presente aquí con nosotros. El 12 de julio va a estar por dos o tres días aquí en Buenos Aires. Por favor, despacito, profesor, vamos una foto. El 12 de julio va a estar dos o tres días aquí en Buenos Aires el padre Ramiro Sanz presentando una serie de pequeñas charlas donde presenta su libro sobre Fátima con una interpretación hacia el presente. Así que tenemos toda una semana intensa de múltiples actividades, pues va a haber un pequeño receso, porque también no solamente nos tomamos un poco de descanso, que yo desde la operación no tomé al final reposo, sino que la manzana tiene otro tipo de actividades porque entra el receso de vacaciones de invierno y comenzamos el primer sábado de agosto con el ciclo del profesor Monedero sobre filosofía y cristianismo, que él ya está dando un seminario más intensivo todos los miércoles, pero nos va a dar una semblanza para sacarnos un poco a nosotros las telas de arañas en lo que se refiere a la verdadera filosofía cristiana. Y después continuó con agosto con el resto de las actividades. Ahora, más que nada, si queremos, sacamos una foto todos juntos y le damos un gran aplauso a los profesores. Marco, que también está acá un par de días. Después vamos a ver si podemos robarle un poquito de tiempo para que el día de semana, ya que él está aquí en Buenos Aires, poder tener una pequeña charla, así que gracias por venir hoy. Y aquí, bueno, voy distribuyendo los diferentes folletos de las charlas, porque ustedes quieren distribuirlos en sus grupos o en donde ustedes consideren más importante, para, por lo menos entre nosotros, como bien comentó en su momento el padre Viña, nos conozcamos, nos reconozcamos y entre todos rescatemos los verdaderos valores de la cultura cristiana. Y como bien hace aquí en el bastión de Jorge, perdón el nombre de la señora, nos vamos reencontrando cada uno desde su pequeña, de su pequeño bastión, voy a tomar el término de Jorge, a defender como laicos comprometidos nuestros valores y nuestros principios. Así que gracias a todos. ¿Sacamos una foto todos juntos? Que acá creo que hay mejor luz, ¿le parece? ¿O nos vamos directamente? ¿Nos ponemos aquí ubicados? ¿Nos damos todos vueltas mirando para donde está el fotógrafo? ¿Cómo les parece a ustedes hacerlo? Que todos acá nos pueden hacer, nos vamos dando. Algunos subimos por acá, aprovechando la pequeña escalerita. Nos vamos ubicando también en la escalera. Acá también tenemos lugar. ¿Alguien quiere venir acá arriba? Aquí vamos ubicándonos. Por favor, Marco. Claro.